En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes, Ana. Hola, Juli. Buenas tardes a todos. ¿Cómo por estás? Ahí. Hola, Fran. Hola, ahí Fran. En los controles. Gracias por ayudarnos. Y por, también un saludo para Pablo, que seguramente nos está escuchando y que siempre nos ayuda con la producción musical. Sí, un abrazo. Gracias para vos. Bueno, aquí estamos una vez más. Otra tarde, otra siesta. Hoy fresquito y dan ganas de quedarse metido en la cama, tomando mate con tortas fritas, ¿no? Sí, tomando mate. ¿En la cama? Sí. Con bombilla curva. Ah, ese es el tema nuestro mira, hoy. Mira, justamente, el mate. Mira, bueno. Si escuchas un poquito más, vas a saber de dónde sale la bombilla curva y para qué sirve, que está buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces suena muy interesante el programa de hoy, así que, por supuesto, como siempre, los invitamos a preparar el mate, sentarse por ahí en algún rinconcito, escuchar. Bajo la sombra del árbol diría que no, más vale quédense adentro en la cama. Sí, sería mucho que está mejor. Buenísimo. Pero bueno, siempre con el mate. Sí. Vamos a dar, Ana, los contactos de la radio por si quieren comunicarse. 1556-0303 es el teléfono por si quieren enviar algún mensaje. El mail del programa, bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Y allí la página web, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, que ahí, como siempre, están los audios de todos los programas de la radio, para el que quiera escucharlo después. Bueno, dicho esto, acá arrancamos. Sí, te iba a proponer ir a una música, pero en principio querría decir que adhiero a la lucha de los compañeros de la Plaza de las Rosas. En verdad lamento muchísimo la situación, que así sea. Bueno, ahí estaremos. Esperemos que se resuelva, digamos, de modo más adulto, podríamos decir. No sé, podemos decir tantas cosas, adultos, civilizado, más consensuado, además, ¿no? más consultado. Sí, o tal vez más hablar y escucharse, las personas escucharse, y también como, sobre todo, dejar de encasillar después de esto que he escuchado, ¿no? O que también he leído, de encasillar, ¿entendés? Que la gente que va a la feria o decir esto, bueno, los hippies, ¿no? A lo que, bueno, yo no contesto sobre eso, pero en realidad, si nos ponemos en esa tesitura, ¿quiénes son verdaderamente los hippies? ¿De dónde sale el movimiento? Uh-huh. O sea, démosle a la palabra el valor que verdaderamente tiene. Totalmente. Y no además colocar en el mismo espacio todas las cuestiones que tienen que ver, porque viste, los hippies sucios, no sé, ruidosos, drogadictos, y todos los adjetivos. Sí, o sea, sí, y que todo lo podemos como hablar, ¿no? La vez pasada estaba escuchando en el programa de Carlos, que sinceramente me molestó mucho cuando comentaba esto, leía la nota con respecto, por ejemplo, a la droga. Yo decía, y bueno, ¿y qué decimos del azúcar? Y decía, no, Ana, el azúcar no es una droga. ¿Cómo que no? Es algo legalizado. Si quieres, un día hacemos programa sobre la bebida, el cigarrillo. Uh-huh. Bueno, o sea, digo, mucho más complejo. Es no más le complejo. A la palabra el valor que corresponde, y generalmente lo utilizamos para descalificar y denigrar, y me parece que en ese punto es donde por ahí estaría bueno apelar a esto, ¿no? Al consenso, bajar un cambio y poder dialogar sí, y armar las cosas de otra manera, ¿no? Ya en principio, a mí en particular, como feriante, no de esta feria, de otras que he sido, esa es también mi forma de vida, siempre me pareció así como un poco delicado que vos tenés que pagar para trabajar, ¿verdad? Pero si al menos en esas formas todo está consensuado, hay como ciertas libertades, vos decís, bueno, con esta moneda yo pago esto, pago lo otro, no sé, o sea, hablando, ¿no? Sí, poniéndose de acuerdo, sí, digamos. Sí. O sea, y no necesariamente imponiendo un solo sí, punto de vista. Digamos. Claro. Eso es ahí donde genera. O sea, creo que en realidad es esto. Uh-huh. Estamos como volviendo a algunos tiempos que no queremos, ¿no? Esa sí, cosa de imponer uh-huh, y... Uh-huh. Bueno, eso. Bueno. Un abrazo a los cumpas y a las cumas. Bueno, vamos a pasar entonces a la música de hoy, Ana, que uh-huh, bueno, que obviamente está ligada al tema que tiene que ver con el mate, así que ahí uh-huh, a todos los invitamos, mientras se toman los primeros mates, a escuchar al Chango Spasiuk en Tarifero. Hermoso. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sabucay lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el guante raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Bueno, Juli, hablamos del mate hoy. Esto que nos da tanta identidad, ¿no? Que pensamos único, pero también Paraguay toma mate, Chile toma mate, Brasil toma mate. En diferentes lugares, o sea, Brasil al sur, por ejemplo, pero no somos los únicos en uh-huh, tomar el mate. Pero bueno, es como una identidad muy fuerte, ¿no? Sí, porque es una planta originaria, ¿no? De acá, sí, y de la zona nuestra, tropical, digamos. Uh-huh. No crece una gran cantidad de esa planta en la pampa. Necesita mucha humedad. Zona, sí, uh-huh. Y mucha temperatura. Temperatura, de calor. ¿No? Sí, cálido, de calor. Bueno, y lo que quiero compartir es un poco esto, la historia del mate. Y decimos, del mate, que le llamamos al instrumento, al recipiente mate, y al arte de cebar el mate, o el hábito de cebar el mate, y también un poquito vamos a compartir el lenguaje de cebar el mate, ¿no? Originalmente, no hay duda alguna de que el mate, la acción de la infusión y demás, es guaraní. La planta es una planta que los guaram masticaban también de alguna forma como hacen los Andes la gente con la coca, ¿viste? Uh-huh. Y el primer matecito del que se tiene registro es un matecito hecho de una planta zapallar. Las cucurbitáceas, las plantas que son de zapallo, de la familia de los zapallos, pero que no podemos hacer un puchero, uh-huh. porque, bueno, adentro tiene semillitas cuando se secan. Popularmente se las conoce como poro, puru, sería en el uh-huh. quechua, porongo, uh-huh. ¿sí? Y mira qué curioso. Nosotros decimos la palabra mate, que viene de matí, que es una palabra quechua. Sí, eso estaba recordando. ¿Viste qué interesante? Sí. La palabra en sí... No es de original guaraní, digamos. Claro. ¿No? Del quechua. Sí, uh-huh. eso también tiene un porqué, ¿no? Al parecer, la introducción y lo que se fue haciendo hábito de llamar mate, matí, ¿sí? Y utilizamos finalmente la palabra uh-huh. mate, la introduce el conquistador, uh-huh. ¿Mm? Que viene bajando de Perú, de Bolivia, donde se habla la lengua, y la introduce. Lo que no quiere decir que todos los elementos que componen el mate no tengan un nombre en guaraní y que además en la actualidad se usa. Por ejemplo, el recipiente que nosotros usamos, que le llamamos mate, la calabacita, sí, la calabacita, digamos, su nombre es caiguá. Ajá. Y en Paraguay le dicen caiguá, a lo que nosotros le decimos mate. El mate, pásame el mate. Sí, pásame el mate. Caiguá. Sí, la calabacita, ¿verdad? Bueno, después está el recipiente donde va el agua caliente, que le dicen itacuguá, y también le dice itacuguruá, que en definitiva quiere decir recipiente de agua caliente o recipiente para poner el agua caliente. Y finalmente lo que nosotros denominamos bombilla, que es una palabra castellana, bueno, le dicen tacuarí o tacuapí. Uh-huh. ¿Mm? Y en el uso cotidiano, desde la antigüedad, la gente le decía cañita. Le decía bombilla. La cañita. La cañita. ¿Sí? Más en la forma del litoral, más en la zona del Abaguarán, más en la región de los guaraníes. Bueno, esa cañita es tacuapí, que en realidad quiere decir cañaliza, la palabra tacuapí, ¿no? Bueno, estos componentes, el caiguá, que es lo que nos da el envase, digamos, el recipiente que nosotros llamamos matí, pertenece a estas plantas que estamos hablando, que son así, de la familia de los zapallos, uh-huh. que cuando se secan, ¿sabes que cuando se secan muchas veces la utilizan para otras cosas? Por ejemplo, yo la he visto usar como sonajero. Claro. Vos también, porque viste, así como vemos, chauchita con... Eso iba a decir, así como vemos las chauchas. Como una maraca, digamos. Sí, vemos los pezuñeros, esta cosa de decir, lo animal y lo vegetal en un instrumento musical, ¿no? Sí. Bueno, de esta planta se utiliza dos formas para tomar el mate. Una, que nosotros conocemos como poro o porongo, que es la que se utiliza generalmente para el mate dulce. Ajá. Y en el concepto histórico, el mate dulce lo tomamos las mujeres y los niños. Así viene el asunto. En el concepto más histórico, digamos, no sí. necesariamente en la realidad. Será más machista. Sigamos. Vamos y la otra parte se llama galleta. Fran dice que no. Mira. Y el otro tipo de calabacita se llama galleta, que justamente el nombre tiene que ver con eso, con parecido a la galleta de campo. Ajá. ¿Sí? Es redondita, Por ejemplo, una característica es que el mate galleta no lo puedes apoyar. Siempre va... Claro, con de un soporte. Sí, o de mano en mano, no lo puedes apoyar. Y en cambio el poro o el porongo sí, tiene pie. Y bueno, y además tiene más o menos el ancho de una galleta. Y ese se utiliza para el mate cimarrón. El amarguito. El amarguito. El amarguito. Bueno. De todas maneras, todos estos elementos, el recipiente para el agua, la bombilla, el recipiente que es el mate propiamente, se fue adaptando a los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los mates calabaza, digamos, existe un mate que se llama pico porongo. ¿Cuál es? Es el mate que vos en realidad le cortás a la calabaza el pico y cortás justo donde comienza la parte globular. O sea, usás el pico del zapallo, el pico del poro o el porongo, el pico. Sí. ¿Sí? Entonces ese mate se llama pico porongo. Y muchas veces la gente que tiene una verdadera tradición con el tema del mate produce un estrangulamiento en la planta. ¿Viste? Cuando para la planta va creciendo para producir ese tipo de... claro, tal o cual efecto, que sea más largo, más corto, en fin, tal o cual efecto. Sí, sí, en realidad, ¿no? Bueno, y de ese mismo mate, del mate pico porongo, se desprende el mate de camionero. ¿Cuál es ese? Que, mira, es lo mismo, solamente que lo cortan más abajo, o sea, que queda como una pollerita. Ajá. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Me resulta como difícil explicarlo en palabras. Un poquito más abajo de donde termina el cuello y entonces estás tomando como parte de la parte globular del zapallo. Y queda como una pollerita, que invertido, dado vuelta obviamente, parece que esa pollerita evita que cuando vos, viste que los camioneros llevan un acompañante para que le converse y no se duerma. Claro. Claro, porque al ser más abierto el, digamos, la boca. Claro, claro, sí, y además tiene como una formita así como abierta, como una pollerita, diría. Sí, sí. Y permite, sí, y permite no permite que se chorree. Bueno. Después existe, siempre hablando de la calabacita, el mate retobado. ¿Y ese cuál es? Sí. ¿Qué será de mal, genio? ¿Cuándo uno dice retobado? Pero viste que también de rebeldón. Bueno, rebeldón. No, mira. Seguimos con esto de la tradición del mate, ¿no? Y de la gente de campo, y más en la antigüedad, porque esto que voy a contar ya no se estila, digamos. Cuando el mate tenía alguna lastimadura, por ejemplo... una cosa que a tener en cuenta es que cuando vos colocas la bombilla en la base del mate, siempre de tanto trabajar con la bombilla, a veces movés la cebadura, bueno, como que la calabacita se va gastando, o bueno, o alguna cosita que tiene el mate que pierde agüita en alguna parte, bueno, entonces la gente usaba un buche de gallina o de pavo. Mira, depende del tamaño del mate, ¿no? Bueno, y lo que hacía era esto, le sacaba las partes grasas, las partes que no sirven, que son inútiles para esto, y con esa misma humedad que tiene la bolsa, el buche, trataba de calzarlo. Como si lo forraran al mate. Claro. Para impermeabilizarlo, digamos. Sí, sí, que además es un trabajo delicado, dedicado, ¿no? Vos ibas como presionando y haciendo entrar ese buche para que recubra totalmente la calabacita. Y bueno, y después lo dejaba secar. Y, digamos que un cuidadito que tenías que tener era que no se externamente el mate no se mojara mucho, ¿sí? Pero bueno, estas habilidades camperas me parecen alucinantes. Hay un montón de detalles, sí, ¿no? Me parece alucinante. Que no es compritire, ¿no? No sé. Bueno, y la otra es el mate cocido, con S, cocido con S, de cocer. De cocer. Sí, que, bueno, que me pareció interesantísimo, porque eso demuestra el valor que el cebador, el dueño del mate, le da al elemento, ¿no? Entonces se dice que cuando Sí, suponete por un golpe, una caída, ¿no? La calabacita sufría una roturita, ¿sí? Colocaban la calabacita en agua caliente para que, bueno, las paredes absorban toda la humedad. Eso produce en el corte de la calabacita como que lo pone más tierno, digamos, uh-huh. Y con una agujita le va haciendo los puntitos. Pero el puntito no puede entrar en la carcasa, porque si no, cuando se va mate, chorrea. O sea, como si fuera superficial, un puntito superficial. Sí, como si fuera la piel del mate, uh-huh. Pero nunca podés tocar la parte interna, porque cuando se va, sí, se va, claro. Y por esos agujeritos pasaban la cerda. ¿Qué pasa? No, ¿trabajo? Sí, la paciencia, además. Adelante. Sí, además lo que... Nosotros lo descartaríamos, lo ponemos de adorno. Sí. Decimos, bueno, a ver, compremos otro mate. Sí, lo que más me parece... Pero qué cariño por ese eso, mate. Eso, eso. Digo, es todo un gesto de reparar ese objeto, ¿no? Sí. Y además esta cuestión de otros tiempos, ¿no? De apropiarte, de que las cosas no es que se usa y se tira. Uh-huh. De otros tiempos, de la valoración uh-huh. del objeto, uh-huh. de que te acompaña y de que, bueno... O sea, seguro que habría otras posibilidades de conseguir otras calabacitas. No, ponerse... A reparar eso. A reparar eso, ¿no? Y que se me ocurre nada sencillo. No, para nada. Para nada. Estoy tratando de imaginarme. Claro. Sería eso y no me cuesta un poco. Sí, como que necesitas paciencia y habilidad, ¿no? O sea que dedicación. Una dedicación sí que me pareció muy interesante. Esto con respecto a los mates de calabacita. Después, en esto que te voy diciendo, que el mate va acomodando con otros tiempos y demás, está también el mate de cerámica. Que en realidad, después vamos a hacer un desarrollo, la cerámica viene con la calabacita, porque de cerámica es el recipiente que contiene el agua caliente uh-huh. en los primeros tiempos. Uh-huh. El hombre originario hace su matecito o su caiguá con un recipiente que es de barro. De cerámica, uh-huh. de barro, ¿sí? En la zona del litoral, la cerámica, o la arcilla, perdón, se extrae del subsuelo uh-huh. y se le dice ñaú, en plena selva, en el litoral. Bueno, ese barro, que es una mezcla de tierra con arcilla, más arcilla que barro, y después te explico por qué hago esta explicación, hacía el recipiente para el agua. Uh-huh. Y, por supuesto, también hacía... Un matecito, la calabacita, imitando la calabaza, que de hecho hay mucho registro en las culturas antiguas, no solamente litoraleñas, sino andinas, de la observación del hombre de la naturaleza, y hay reproducción en cerámica de zapallos, de muchas cosas de la naturaleza, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, en Chile está la cerámica de Chillán, que producen una cerámica negra, y uno de los objetos que se realiza en la actualidad es justamente el recipiente para tomar el mate. ¿Por qué te explicaba, hacía hincapié en explicarte esto de la cerámica? Porque también surgió un mate de porcelana. ¿De porcelana? De porcelana, que de alguna forma, en este lenguaje de los ceramistas, también es de cerámica. Uh-huh. Pero hago el hincapié porque los primeros matecitos o el primer recipiente para contener el agua caliente... La temperatura a la que el hombre originario cocina ese barro para transformarlo en un elemento duro uh-huh. son 800, 900 grados. En cambio, la porcelana necesita 1200. Claro, mucho mayor. Sí, mucho mayor. O sea, otro tipo de cerámica. Bueno, ese matecito de porcelana, que fíjate que lo traían de Austria y Alemania. Los hacían allá y los traían. Sí, pero seguramente alguien en su casa que nos está escuchando, porque mira, me parece verlo, eran unos matecitos blancos que tenían dibujos de flores, de muchas flores y pájaros en un color y estaban fileteados con tinta dorada. Uh-huh. Y había uno en particular que el pie era un angelito. Sí, no sé, que la historia dice que a las mujeres nos encantaban el matecito ese de los angelitos. Y si vos tenías un pretendiente, esto dice la historia. Que te regalaron un matecito de eso era... ¡Wow! Lo más, lo máximo. Vos ya estaba sumando puntos el pretendiente. Con este matecito de... Bueno, esa base de angelitos. Sí, con ese pie... Esa parte no me la... Bueno. No se me hubiera ocurrido. Bueno, sí. Es parte, ¿viste? ¿Sí? Y además me parece interesantísimo que te lo traen de Austria y Alemania. Como todo lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. O sea, las cosas van para allá y después nos vuelven y nos la venden. Y nosotros la compramos. No me tengo que salir del tema. Bueno. Volvamos. Y el mate de asta. De, sí. ¿Sí? Las bueno, astas. Sí, de los animales, ¿no? Esto me hace acordar al chifle, que son las botas o las cantimploras, que imitan, digamos, ¿no? Que sería más o menos lo mismo. Y también hay vasos para tomar la bebida. En el sur, por ejemplo, se utiliza mucho para la bebida que sería sinónimo de la chicha, que se llama mudai. Uh-huh. Uh-huh. Y se utiliza eso. Esas astas, sí. Que sirven también de mate. Sí. Ahora, para fabricar el recipiente para tomar mate, es interesante porque... El asta tiene una parte vacía, hueca de un lado, que es la que no ves, sí. ¿No? Imagínate el cuerno, uh-huh. Y la parte puntudita de arriba que es muy finita. Entonces, una vez que el cuerno se saca, la parte que vos estás sacando, que tiene un hueco, se le hace un trabajo en madera. Uh-huh. Y se corta arriba la punta del cuerno para poder introducir por ahí la bombilla. Claro, se lo bien, porque ¿sí? Si no sería... Se utiliza la parte, digamos, la parte hueca, es como si se la tapara, digamos. Claro, sí, eso se hace, se la tapa. Y arriba se la corta para poder introducir. Claro, uh-huh. Se le hace un trabajito con madera, uh-huh. Y se la tapa. Es un mate duradero, es un mate, una cosa que está buenísima es que es un mate que vos podés improvisar en el medio, en el campo. Uh-huh. O sea, el recero o el tropero, la gente que lleva animales, ¿no? Es algo que el hombre de campo, el ingenio, ¿no? Uh-huh. Esta cosa... fabulosa de tener el recurso y utilizar el recurso para tu necesidad, ¿no? Igual es un poco incómodo para colocar la bombilla por la forma del cuerno, sí. Porque es medio curvo, claro. También depende del... Esto hasta que surgió la bombilla curva. Ah, de ahí viene, ¿sí? La bombilla curva. No, pero yo pensaba el otro día, digo, bueno, pero ahora con la bombilla curva está más, es mejor. El problema era que en el momento que hablamos, las bombillas son rectas, ¿sí? Entonces, no es tan cómodo tomarse unos mates, pero bueno, presta la utilidad, uh-huh. Y sobre todo que duraba mucho, ¿no? Claro. Bueno, después surge un mate higiénico. ¿Qué te parece ese nombre? Me suena muy feo. Horrible. Por empezar, ¿o no? Pero bueno, ¿qué será el mate higiénico? Supongo que... Bueno... Vos antes ibas no, sé. No. Vos antes ibas a un, para mí no es mate, pero yo te digo cómo es. Vos antes está ibas a un café, de... a un bar, sí. Y te daban, que ahora también, sí, en plena cantero. Ciudad, sí, capital, hace muchos años, que vos vas al bar, a la cafetería, pedís el mate y te dan la bandeja, con el pan, con el elemento en cuestión que se llama termo, y te traen todo. Bueno. Pero el mate higiénico surgió porque la gente le da como un asquito. Compartir la bombilla. Sí. Además, cuando vos salís del país y vas con otro cumpa o cuma y vas tomando mate y ofrecen... No. Sí, les da bastante impresión. Les da como un asco que todos chupamos de la misma bombilla. Sí. Bah. Entonces surgió el mate higiénico, que no tiene que ver porque ¿qué es? Ponen la yerba en el filtro, le echan el agua caliente y sale... lo que para mí sería un mate cocido. Claro, como una infusión. Como un mate cocido, lo ponen en un vaso y que te dan una pajita. Y se lo toman, pero es el mate cocido, bueno, no es mate higiénico. No sé, yo no discuto la historia, pero eso para mí mate no es. No, eso es mate cocido. Bueno, pero está así, bueno. Como mate higiénico. Bueno, también, bueno. Entonces lo vamos a empezar a llamar. ¿Querés mate higiénico? Y cuando hablemos de la bombilla, tengo algo para decirte que es tan ridículo como esto, pero ya vamos a llegar. Bueno, y después están los mates de madera. Los de madera. Son lindos también los de madera. Sí. Yo, ¿sabes qué creo? Que el que verdaderamente le gusta tomar mate necesita un elemento que sea orgánico, que tenga, que el mate absorba, ¿entendés? La calabacita absorbe. vos dividís, claro, un mate dulce, yo tengo un mate dulce y no le voy a poner, no voy a tomar ahí mi mate amargo. No, yo también, yo tengo. O sea, lo tenemos como dividido, no, sí, ¿no sí, es cierto? No le vayan a poner azúcar. Bueno, claro, yo te digo, bueno, pero... Por ejemplo, ¿viste que hay, también hay mates, estos mates, ¿cómo se llama? ¿Enlosados? Okay, ¿enlosados? Sí, bueno, se usan mucho, sí, los bueno, enlosados. Sí. Enlosados, o de latitas, o no sé qué. Sí. Yo digo, está bien, es un matecito, que si viajamos, claro, que qué sé yo, igual no me interesa. Lo que pasa es que se usa porque sí, es chiquitito y sí, como que rinde más la yerba también. Sí, Fran ¿no? dice también es chiquitito. A mí no me convence, pero bueno, no, hay mucha gente que está acostumbrada a tomar, sobre todo en las ciudades, hay mucha gente que está pero no tiene sabor, porque vos lo lavás el mate el sabor, y sí, eso no absorbe nada. No, es diferente el sabor, es muy diferente. No, porque en esta charla vamos a ver un poco cómo podemos curar los mates, qué sé yo, y te digo que en esas latitas no, no ¿eh? No, no, y no se puede curar más, si es un recipiente que claro, se lava como igual. Otro, digamos, igual como hacer mate en una taza, por ejemplo. Que yo he hecho, no sí, sé sí, vos. Y sí, yo también. ¿Has estado alguna sí, vez sí, en una situación vez, que decís, sí, no hay mate, no importa? No importa, algún postre. O sea, yo, sí, lo más grave es hacer bombilla. La bombilla, si no tenés bombilla está en el horno. Sí, bueno, igual alguna vez practiqué una bombilla que puede ser que después te la explique, bueno, que tiene que ver con este bueno, elemento que, la virome, que escribimos. Ah, bien, ¿viste? Vos bien, estás de última, te estoy diciendo. Bueno. Para el mate de madera, pero sí, Fran, créeme, para el mate de madera, los que conocen bien del asunto, dicen que está bueno el mate de algarrobo y el mate de naranjo, y en mi forma tradicional familiar, el mate de ciruelo. Ajá. ¿Sí? Y es muy bonito y muy aromático el de Palo el Santo. De Palo Santo, pero es re difícil de curar el de Palo no, Santo. No, pero lo que pasa raja, es que... No, es hermoso. Pero... Bueno, pero porque justamente en la realidad es que vos no podés tomar mate todos los días en un mate de Palo Santo. Tomás de vez en cuando, porque la madera se hidrata claro, rápidamente. Rápido. El Palo Santo muchísimo, es muy... sí, ¿entendés? Uh-huh. Se abre molecularmente, claro, se abre mucho. Y se hacen rajaduras. Se rompe, sí, se raja. O sea, vos podés tomarte un matecito de vez en cuando. Uh-huh. Pero cierto es que la madera le pasa... Tiene un perfume particular la madera, sí, le pasa un sabor le, que es rico. Sí, es le rico, pasa un saborcito al, uh-huh, sí, al matecito, digamos, sí, ¿no? Y bueno, y otro tipo de mate, de madera, que no quiero dejar de decir, es el mate... Yo lo conozco como mate pampa, que es un mate... que tiene agujeritos arriba. ¿Lo viste sí, alguna vez? Tiene como una virolita. Llevarlo por ahí, dice. Claro, vez, ¿no? Como una sí, virolita de madera uh-huh, hacia adentro. Una canaleta hacia adentro. Estoy de utilizando la boca, mal la palabra. El compañero me debe estar escuchando. Dice, Pablo, virola no. Porque virola, para los que trabajan metal, es lo que va en el borde. Uh-huh. Y esto en realidad va adentro del mate. Del mate. Tiene como una pestañita uh-huh, con agujeritos. Sí. Qué bueno, que lo que yo he escuchado decir es que eso ayuda a bueno a cómo baja el agua en el a mate, no todo en un mismo lugar, claro, no por todas las paredes, sí, no por el centro para que no se lave, baja supuestamente por todas las paredes y, sí, bueno, y se bueno, parte bien, pero bueno, eso, bueno, igual los que son a mí no me gusta perdón, los que son materos, claro, dicen que la hierba se quema. Sí, porque, bueno, ya veremos después, no sé, más adelante seguramente hay varios modos de cebar el mate y bueno, yo voto por uno. Vamos con la musiquita. Yo voto por uno. Vamos a hacer un... vamos a la musiquita, así tomamos un poco de aire y después seguimos con esta fabulosa historia del mate. Vamos a escuchar el mate por la murga Agárrate Catalina. Tomar un mate, respetar la tradición, las costumbres, nuestra civilización. Es compartir en un ritual las alegrías y las cosas de la vida, es sagrada comunión. Yo sin embargo descubrí que no me gusta y que lo tomo por inercia para no decir que no. Si todos toman me da cosa rechazarlos y quedar yo como un sorete o pasar por maricón. Soy uruguayo y por lo tanto metedor, como igual aunque me quemo y es un asco su sabor. Es un menjunje de agua verde con microbios, con el sarro y con la baba que dejó el tipo anterior. Gracias a vos, yerba de mierda. De noche voy 10 veces a mear. Gracias a vos, su producción. de un horrible aliento matinal. Tengo acidez, tengo gastritis, soy loco del reflujo y del ardor. Voy a empezar a tomar nafta, seguro que es más suave y es mejor. El mate habla de la hospitalidad de esta civilización. Dicen que cuando llega un extranjero, que diga un extranjero, un hermano de otra tierra, le abren el corazón, los brazos y lo reciben con un rico matecito. Recién dado vuelta, con toda la yerba seca pelotonada arriba y el agua hirviendo, cosa de pelarle la lengua al gringo en la primera chupada nomás. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, ¿y a dónde vamos? Ahora que volvimos. A curar el mate. Bueno, dale. Faltaron nombrar algunos mates igual, ¿no? El de recién charlamos con Fran. El de caña, por ejemplo. Yo he visto mates de caña. ¡Ah! Tienen razón. Sí, son lindos. Son simpáticos. Sí. Y después el de pezuña de vaca. Alguna vez tuve un mate, pero... No sé, ¿dura? No son muy duraderos. Es como que la caña termina medio... No son muy duraderos. Después terminan usándose de lapiceros. Bueno, el doble uso. Claro. Pero son lindos, son muy lindos. ¿Y qué otro decían? Y el de pezuña de vaca, el de la... Horrible. Pero bueno, da impresión. Es muy feo. A mí me da impresión. Sí, es feo. Muy feo. ¿Y no carga mucha hierba ese mate? Sí, además. No estamos en época. Como 5 kilos de hierba. Es grande, ¿no? Y es pesado. Es medio incómodo. Pero bueno, nos recordábamos recién con Fred y dijimos, bueno, claro, hay que nombrar. Bueno, qué bueno. Pero, muchas gracias. Me ayuda. Bueno, vamos a la parte de curar. De curar. ¿Viste? Bueno. Toma una cátedra. Se dice que curar el mate. El paisano dice que el mate se cura cebando. O sea, vos tomás. Sí, está curando solo. Y entonces, con eso yo entiendo que si se te rompe lo quieras cocer, porque decís, es cuando mejor está el mate. Claro. ¿No? Eso lo entiendo. Bueno, pero tiene dos momentos, cómo preparar el mate, cómo curarlo. Lo primero, siempre hablando de la calabacita. La calabaza. Es sacarle el ollejo. ¿Viste que la calabacita? Sí. Bueno. Vos tenés... La pielcita de adentro. ¿Cómo? La pielcita de adentro, digamos, el ollejo. Esa cosita. Sí. Al matecito ese vos le agregás una cebadurita de otro mate que estuviste tomando. En lo posible que no tenga azúcar. Porque así dula, viste que pone como agrio, no sé. Sí, sí. Que sea cebadura de matecito amargo. Lo dejás hasta el día siguiente. Al día siguiente puedes volver a hacer lo mismo. Al tercer día lo vacías y vas a ver que toda esa humedad lo que hace en realidad es levantar todos esa pielcita que tiene los ollejos en realidad. Sí, como que los ablanda, digamos. Sí, vos podés usar, algo que a mí me da resultado son las cucharitas. Sí. Puedes usar una cucharita y lo vas limpiando. Uh-huh. Bueno, lo enjuagás y te fijás, si le queda volverás a hacer lo mismo. Si la pared del mate es muy leñosa, ¿viste? Y no desprende fácilmente, una cosa que está buena es agregarle ceniza. Ajá. Por esta cuestión de la potasa. Tengo que tomar agua. Tome agua. Ceniza, mira, esa parte no la tenía. No sabía. Bueno, perdón. No se puede obviar más. Tengo una molestia en la garganta. Bien. Una vez que el mate... ¡Oh! Vamos para adelante. Dios. Una vez que le sacaste el ollejo al mate, sí. Bueno, lo vas a adaptar. O sea, ahí recién empieza la adaptación. ¿Para qué lo uso? Si para mate dulce o para mate amargo. Si lo usas para mate dulce, esto me sorprendió porque yo pensaba que vos usás el azúcar común. No, dicen que hay como una tendencia a usar azúcar en polvo, que sería lo que nosotros le decimos impalpable. Sí. ¿Para curar el mate dulce? Sí. Mira. Yo tampoco. Bueno, que pones como una o dos cucharitas sola. Lo batís bien y le podés agregar una brasita bien encendida y lo batís bien. Entonces, con ese movimiento el azúcar se pega, parece ser el sabor a la, a la parecita del mate. Bueno. Y capaz que con eso le saca un poco el amargo, ¿no?, del mate. Supongo que quiere tomar mate dulce, justamente lo que no quiere es que sea tan fuerte el mate, ¿no?, el sabor. Y tal vez supongo que le sacará un poco. Se quema, dice Fran. Se quema todo. Bueno, vamos a ir a otra musiquita, ¿te parece? Así, sí, por así favor. Te terminás de recuperar y Ana después nos sigue contando cómo es esto de curar los mates y de cebar, porque falta una parte larga, pero bueno, tuvimos algún inconveniente. Así que ahora vamos a ir a El Matecito de las 7 por Luna Monti y Juan Quintero. Tan solo eso, y emprendo ciego un leve abrazo, olor a viejo. Si pasaras esta tarde, tan solo eso, seguramente moriría tras tu silencio. Donde alza vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta tienen preso. Mate amargo de las 7, guarda el pecho. Si cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las 7, estamos de vuelta, pero como la tenemos Ana un poco atareada con su garganta, está medio. Vamos a invertir un poco el orden habitual que siempre hacemos, y para darle un poco de respiro a esa garganta, que se recupere. Así que vamos a ir a contar un pequeño cuento, es una leyenda en realidad, para los chicos y para los no tan chicos también, que bueno, es la leyenda de la yerba mate. Yací, la luna, recorría la noche y la iluminaba con el brillo de su piel. Miraba hacia la tierra lejana. ¿Qué había más allá de las copas de los árboles? ¿Qué se escondía bajo el techo de la selva? Una noche la muy curiosa decidió conocer el mundo. Y así llamó a su hermana Arai, la nube. «¡Bajemos a la tierra!», propuso Yací. «Pero todos se darán cuenta de que la luna no está en el cielo», le contestó Araí, muy preocupada. «Bueno, llamaré a tus hermanas, las nubes de tormenta, para que lo cubran, y nadie lo sabrá». Así bajaron la luna y la nube, transformadas en dos jovencitas de largos cabellos. Se divertían rozando la piel vellosa de las orquídeas y vistiéndose con el encaje de las arañas. No sabían que una terrible amenaza las perseguía. un enorme yaguareté, iba detrás de su rastro. La fiera hambrienta se preparaba para devorarlas. Yací y Araí tenían poderes en el cielo, pero no en la tierra. Estaban en peligro. En un instante, el tigre, al acecho sobre una rama, se decidió a atacar. A la luz de su propio brillo, Yací lo vio lanzarse contra ella. Alcanzó a moverse a un costado, y casi al mismo tiempo, una flecha se clavó contra el costado del tigre. Un anciano guaraní y gran cazador había visto a las dos hermosas mujeres en peligro. Disparó su arco con habilidad, velocidad y mucha puntería. El yaguareté se levantó, herido, y trató de atacarlo, pero el anciano guaraní consiguió rematarlo con un puñal. Sin saberlo, el hombre había salvado a la noche de la oscuridad eterna. Había salvado la mismísima luna. Pero, ¿dónde estaban ahora las dos mujeres que había creído defender? ¿Fueron solo un engaño de sus viejos ojos? Esa noche el cazador soñó en la selva. Vio su propia cara, como pasa en los sueños. Las muchachas estaban ahí. Mientras tensaba el arco, le hablaban con sus dulces voces. «Defendiste a Yací, la luna», dijo la más brillante. «Tendrás tu premio. Mañana verás junto a tu casa una planta nueva. Se llama Ka'a. Sirve para preparar una bebida que acerca los corazones y aleja la soledad». Cuando el cazador despertó en la mañana, su enramada estaba rodeada de plantas de Ka'a, la yerba mate. Siguiendo las instrucciones de Yací, tostó las hojas, las puso en una calabacita, vertió agua y con una caña muy fina probó la bebida. Estaba deliciosa y quiso compartirla con sus hermanos de tribu. Y de mano en mano, el mate fue pasando por primera vez. Así nació el mate, el premio de Yací, la luna agradecida, al pueblo guaraní. Esta es una leyenda reescrita por Ana María Schwa. En tanto, lindo. Gracias por sacarme del apuro. Bueno, esperamos que que hayan disfrutado de la leyenda un rato. Y sí, ahora, bueno, seguimos. A ver, sí, porque igual, viste que todas estas cosas del mate, más allá de que esta leyenda que acabamos de contar por ahí tiene que ver con el espacio más de los chicos, que contamos estos relatos para los chicos, pero bueno, todo esto la verdad que es algo tan cotidiano, por lo menos acá en este, digamos, para nosotros, que seguramente más de un niño estará pidiendo un mate para preparar el suyo, ¿no? También saber, sí. ¿Y cómo curás el mate amargo? Es más simple, porque uno pone la yerba, la yerba y el agua caliente y la dejas unos días, así como para que macere, le vas cambiando la yerba, ¿no? Ajá. Y esto que contaba Fran de la ceniza está bueno, ¿no? Vamos a contarle a la gente que decía que por ahí cuando, no solo para curar el mate, sino que cuando por ahí el mate de calabaza nos queda un par de días con la yerba que nos olvidamos, ¿viste? Que por ahí te fuiste a trabajar o qué sé yo, y queda y volvés un par de días y queda con un sabor un poco fuerte. Bueno, Frank contaba que él lo que hace es lavarlo con ceniza. Agarra un poco de ceniza seca, le pasa por las paredes del mate, bastante, lo refriega un poco, y después lo lava con agua hasta que el agua sale, hasta que se limpia todo eso. Sale como una especie de barrito, me imagino, así, medio verde al principio, y después ya sale más limpio. Pero como que la ceniza, bueno, tiene ese efecto de como si lo puliera de algún modo, ¿no? Le sacar esa, no sé, pero dice que queda fantástico, así que lo vamos a implementar. Ponerla en práctica. Para cuando nos olvidemos el mate muchos días ahí con la yerba, para recuperarlo, pero después la queda. Sí, muy desagradable, ¿no? Bueno, vamos a otro elemento de esto, de tomar el mate, que sería la bombilla. A ver, la bombilla es... Que la bombilla es una palabra castellana, ¿no? Su nombre original es tacuapí, y como te digo, en Paraguay la gente todavía sigue usando esos términos, ¿no? Sí, y la primera fue una caña, que eso quiere decir tacuapí, es una variedad inclusive de caña finita, y la gente, en lugar, si no le decía tacuapí, le dice cañita. O sea, vos buscás en como referentes históricos, y en muchos casos está la palabra cañita, que sería sinónimo de bombilla, ¿no? Bombilla, sí. Bueno, la primera evolución que hizo La bombilla fue adaptarle en el extremo inferior un cestito de vegetales para que no pase el polvillo, la misma hierba, sí, los mismos pedacitos de hierba, ¿viste? Sí, así que se le ha hecho como un tejido con fibras vegetales. Y otro avance más fue también utilizar el fruto de un coco en particular, pequeño fruto, que también es huequito, y hacerle tres agujeritos y calzarlo justo en el extremo inferior de la bombilla, uh-huh. Sí. Uh-huh. Hablando siempre de la bombilla de caña, ¿no? De la bombilla original. De ahí pasamos a las bombillas metálicas, que la primera sí o sí fue de plata, de pura plata, es decir, toda de plata. Mira. Y es interesante la diferenciación porque había otra bombilla que no era toda de plata, que se le pedía al platero que usara menos gramos de plata y que se le decía la bombilla del pobre. Claro. Que seguía siendo de plata, pero no tan pesada, ¿no? Bueno, lo que aporta la bombilla metálica es el pico. La diferencia en el pico, claro, ¿no? No es lo mismo. Bombito, claro. Sí, no es lo mismo sorber en una caña que tiene que tener determinada propiedad para que no sea tan gruesa y demás, que tener un pico. Uh-huh. O sea, que en primera instancia el pico imitó a la cañita, entonces era una bombilla de metal y vos te introducías un círculo en la boca, muy incómodo, el agua de golpe, claro, caliente. Sí, porque era como... Sí, fuerte. Entonces, convino en esto de aplastar. Viste que la bombilla... Tiene el piquito más aplastado. El piquito está más aplastado y al parecer eso ha solucionado, digamos, ¿no? Las bombillas de plata se ven hasta el día de hoy, ¿no? En los museos también, que tienen picos de oro. No sé si es una situación de superstición o real, esta cuestión de la masa metálica, que el oro no conduce tanto calor como la plata. Entonces vos podés encontrar una bombilla de plata con el pico de oro. Para que no te queme los labios, ¿será? Para que no te quemes tanto. Sí, sí, y creo que hay una explicación que tiene que ver con la masa conductora del oro, diferente a la plata, que bueno, claro, eso... y que no absorbe tanto calor, digamos. También tiene cintillos. ¿Has visto alguna vez las bombillas que tienen como unos cintillos, unos trabajitos adornadas en oro también, ¿no? Sí, sí. Bueno, y llegamos finalmente a la bombilla de cuello curvo. ¿Para qué habrá aparecido la bombilla de cuello curvo? ¿Para tomar mate en la cama? Ah, para eso era ese, me encantó, claro, costadito, sí. No tenés que... Sí, pero mira que no te tenés que sentar ni nada, ni acodar ni nada. ¿Y es, no? Porque... es increíble. Está te pones bien. De costado, apoyadito en la almohada. Sí, es que yo tomo mate así en la cama. Bueno, es cierto, o sea que para todos los que quieran y no han tenido esta atención en el tipo de bombilla... tienen que tomar, cuando toman en la camita acostado, brazadita. Yo tengo una que no es tan curva, pero es curva, y sí, es cierto, uno toma mate medio acostadito, así, bueno, y con esa, parece que con la curva, de costado, está más piola. Está bueno, claro. Está mejor. Mira, sí, porque las que son bien rectas es imposible, tenés que incorporarte. Claro. Tenés que bajar el mate. Digamos. O sea que algo de cierto tiene que haber. Y sí. Y sí, ¿no? No debe ser tan... Bueno, no y, otra, y otra cosa que el metal aporta, ¿viste esas bombillas que parecen unas paletas? Unas paletillas que son como la base, digamos. Sí, la base, el extremo. La bombilla, sí, donde tiene los huequitos, digamos, es como una cuchara recubierta. Sí, una cosa así, sí, como una palma, digamos. Sí. Bueno, y lo que aportó eso es que eso sirve para remover, sí, la remoción bien. Para sacar bien. Claro, y el ajuste de la cebadura. Sí. Digamos que eso fue lo que el metal le ayudó o aportó para que la bombilla evolucionara, digamos. Y antes eran enteras, obviamente un pedacito de cañita, sí, y también hay desarmables, ahora hay formas de limpiar. ¿Sabes limpiar una bombilla vos? Sí, ¿a qué haces? Supuesto. Y hay varias formas. Hay una que es sofisticada, pero que es que se consigue en cualquier bazar, que es un cepillo. Un cepillito finito, tipo el de las mamaderas, pero chiquitito, muy chiquitito, muy, muy chiquitito. Ah, igual que el de las mamaderas. ¡Qué detalle! Ah, sí, hay para. ¿Y qué otro? Y con eso. Y después también, bueno, ponerlas en agua hirviendo, dejarlas en remojo. Sí, sí, yo te conozco de verde, de niña. No sé yo, con limón, no sé. Al agua le ponen bicarbonato. Claro. Ese es el que yo conozco de niño, ¿no? Bueno, y después eso de que calientan la bombilla. Sí, igual yo no la limpio mucho. Yo creo que debo no. Debo confesar que no la limpio mucho. Tengo esas que se desarman abajo, entonces bueno, se lavan muy fácilmente. Escúchame una cosa, Juli. ¿Y la bombilla higiénica? Tenemos un tema con lo higiénico. ¿Qué es eso? Pero es así, así está detallado en los libros. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela, sí. Se tomadora de mate dulce. Ella sí, antes de cebar cada mate, le echaba un chorrito de agua caliente a la bombilla y la limpiaba con una servilleta y después te cebaba el mate a vos y así con cada mate que cebaba. Bueno, pero viste que acá mismo, en algunos lugares, pero yo tengo vecinos que sí, vos me vas a matear dulce y la doñita limpia la bombilla. La bombilla. Le echa un chorrito de agua caliente de la pava o del termo. Sí, te sirve el mate, pero lo limpia. Sí, sí. Antes de cebarlo, medio como que lo inclina, le echa un poquito y después te sirve el mate. Uh-huh. Y así con cada mate. Bueno, eso está higiénico, pero esto, ver, esto es algo impresionante. ¡Una bombilla de vidrio! ¿De vidrio? De vidrio. ¿Y pero no te quema? Pero no hace todo. ¿Y si se rompe? Pero además, chico, sí, pero ¿cómo puede ser? Una bombilla de vidrio descartable. ¿Cómo descartable? Con tres agujeritos, sí, vos tomabas el mate y después la tirabas y ibas a comprar otra. Inspirado, ¿te acuerdas las boquillas de vidrio que se usaban y vos tirabas? No sé quién inventó eso. Bueno, dice que hace 30 años. Esas de plástico que tienen ahora también, hay unas bombillas de plástico, de esas del mate listo. Bueno, esa, bueno, que bueno. Fea, pero que en vez de perder para atrás de plástico, sí. Bueno. Bueno, pero de vidrio me parece impresionante por el material. Uh-huh. Bueno, también he visto mates de vidrio. Eso no, ahora últimamente están como de, no sé si de moda decir, pero se usa mucho el mate de vidrio. Sí, pero la bombilla. Como, sí, la bombilla es muy raro. Ana. Está fatal. Bueno, tenemos que pasar a la pava, la caldera, el recipiente, la no sé qué. Bueno, dijimos que la primera es de barro cocido, cerámica. ¿Sí? El hombre originario, con el primer recipiente que toma, que usa para el agua caliente, está hecho de barro, de cerámica, ¿no? Después aparece la caldera. Con esa palabra es castellana. Es una palabra castiza, ¿no? Y es de hierro. Uh-huh. De hierro, de cobre. Después puede ser de latón también. Lo interesante, ¿vos cómo te imaginas una caldera? ¿Cómo te imaginas? Yo te digo la palabra caldera y vos no, cómo la te... verdad que me cuesta un poco imaginarme. Me imagino otra cosa con la palabra caldera, pero bueno. Ajá. No sé, un recipiente bastante grande me imagino. Mira, bueno. ¿De chiquitito? No, a mí lo que me parece que no me lo imaginaba yo es que como es un jarro. No tiene tapa. No tiene tapa ni nada, no tiene pico. Tiene piquito, sí, tiene. El jarro tiene como una forma de un piquito. Pero no es el pico de la pava, digamos. No, es no, no, no. Es un jarro, Juli, jarro. Como los jarritos que nosotros usamos hoy. Uh-huh. ¿Viste que usas? Sí, sí. Que tiene un asa. Sí, sí. Bueno, una jarro. Caldera es un jarro. ¿Y eso? No tiene tapa. Uh-huh. Bueno, y eso fue usado muchísimo tiempo. No tiene pico como la pava. Uh-huh. Y después viene la pava. Que cuentan. Que, ¿por qué le decimos pava a los argentinos? Y esto viene de las anécdotas de Fogón de los paisanos. Que dice que en realidad fue hecho con mucho humor, pero también como una como un rechazo hacia el invento de la pava, como queriendo minimizar, digamos, el elemento, ¿no? Bueno, el hombre imaginó el recipiente de hierro, le salía el pico que era en forma de S. Y es la hembra del pavo. Ah, la pava empollando. Mirá la. Bueno, la imaginación de nuestros paisanos. Empollando las brasas del rescoldo. O sea, nuestra gente de campo se sentó con su mate y vio este elemento de hierro que venía de otro lado y que en verdad no le gustaba tanto y buscó en su imaginario popular. Y lo asoció con la pava empollando. Sí, con la pava empollando. Pero además, esta parte no es tan grata, El trabajo de cebar el mate era un trabajo femenino. Ajá. Entonces, este epíteto de pava también era para la cebadora, un poco queriendo desprestigiarla porque había elegido la pava y no el este elemento nuevo, ¿entendés? Que vienen ahora, claro. Que traen ahora. Además de la pava, ella era medio pava, una cosa así. Sí, claro, las dos cosas eran pava, claro. El recipiente, claro. Y la doña que cebaba. Bueno, sarro, las pavas tienen sarro. Sí, tremendo. Muy bien, ¿cómo le sacamos el sarro a la pava? Hay varios, ¿no? Con una bolita de vidrio que les ponen a veces para que hierva. O sí, con yo limón, sabía con una, limón. Yo lo he visto en casa con unas piedritas. Sí. Adentro. Uh-huh. No sé, que además capaz que nunca observé lo que pasa con la piedrita. Pero que si la piedrita se mueve, bueno, no sé. Pero hay una que está buena, buenísima. Fran, ¿vos conocés alguna? No, Fran dice que no. Yo sé la del limón nomás también, hervirlo con limón. ¿Y las papas? ¿Las papas? Porque las papas son alcalinas. Ah, mira, que le pones entonces, una papa adentro. No, la pelás. Sí. Y le pones las cáscaras húmedas, frescas, pelás las papas y las echás en el agua hirviendo, en el agua, haces hervir el agua, ves que se pone medio blancuzco asqueroso, o sea, el sarro se va desprendiendo, tirás el agua. Claro, o sea, las cáscaras hacen que desprende el sarro, digamos. ¿Sí? Que el, y si no te sirven una operación, te sirven dos, pero que sale, sale. Mira vos, voy a probar con las papas porque... A veces el limón está medio caro para Bueno, ¿qué tipo de infusión vos conocés con la yerba? ¿El mate cocido? El mate cocido fue un invento, entre comillas, porque no me ven, de los jesuitas. Sí, eso sabía. De el té de los jesuitas, sí, le decían. Porque les daba impresión esto del mate, entonces un poco como que empezaron pero, a... Pero por otra cosa más, terrible. ¿Qué más? Porque la gente perdía el tiempo. Ah, claro, perdía el tiempo, entonces para que no perdiera tiempo. Tiempo de trabajo. Sí. Es verdad. Que esto está en relación a lo que genera el mate que voy a leer ahora, que voy a leer ahora después, ¿no? Pues la charlita, el compartir. Parece que la gente originaria como que se acomodaba en esto, como hacemos nosotros, ¿no? Vamos a matear, pero para la conversa. Para perder el tiempo. Perder el tiempo. Entonces se le ocurrió esta infusión que nosotros le decimos mate cocido. El tereré. El tereré. Que es con agua muy fría, ¿no? Y yuyitos y... Y con jugo de limón. O con jugo, sí. Por favor, jugos no comprados, de la plantita. Pronto vienen las naranjas. Y... Bueno, preparen el jugo de naranja. Que tal vez, Sierra les dé la receta, cómo conservar jugos de naranja. Puede ser. Ya puede ir guardando para el verano, nos tomamos un tereré. Ya lo vamos a ver. Y mate dulce y mate amargo. ¿Algo más? ¿Querés que te diga el lenguaje del mate? A ver, contame. Bueno, igual es un lenguaje entrerriano. Ajá. Porque hay que decir la verdad. ¿Esto de qué significa cuando te sirven un mate así o así, digamos, de este modo? Sí. Sí, hay un montón de teorías, ¿no? Está bueno. Sí, sí. A ver, vamos a ver. Lavado. A ver, ¿qué es? Enemistad. Ah. Ensillado, o sea que si vos sos un cebador, porque el pobre de por naturaleza tachado, siempre te es enemistad con todo el mundo. Qué sí, feo eso. Horrible. Hay que aprender a cebar mate sí o sí. Sí o sí, claro. Bueno, ensillado, que viste que es cuando lo acomodás el matecito. ¿Cuándo ensillas un mate? Cuando, por ejemplo, no le tiras toda la hierba, le tiras parte y le pones un poquito. Lo vas como acomodando. Sí, lo vas renovando un poco. Tachado, a precio fingido. Oh, yo hago eso. Y encima con el precio de la yerba. Claro, si yo hago eso por eso, le saco un poquito la de arriba, bueno, como que ya está medio la vez. Si el mate está tapado, calabaza. ¿Qué quiere decir calabaza? Calabaza, te dan calabazas, Fran, te dan calabazas cuando... ¿Qué? Cuando vos tenés un pretendiente. Ah, como que te están rondando así, como que te dicen tirando. Que no, che, te dicen que no. Calabazas es... No, fuera. No quiero saber nada con vos. Mate tapado bueno. Es... Volá de acá. Fuiste. Muy caliente, disgusto, enojo, resentimiento. Bueno, o sea, eso puede ser verdad. Un desastre. Y frío, indiferencia. Ah, y yo te... Y poca consideración. Hace un rato te se ve el mate medio frío. Yo dije hace un rato, este mate está frío. Poca consideración, indiferencia. Bueno, largo... ¿Viste esos mates? Sí, hay mates que son largos. ¿Cómo dice el refrán? Más largo que pene pobre o algo sí, así. A mí me gusta tanto. Visita molesta, poco grata. Ah, Dios mío. O sea, te lo estoy diciendo. Corto, quiero verte. Más seguido. Ah, es Esa me gusta. Esa está buena, esa la podemos aprender. Esa me gusta. Más te chorreado. Bueno. Ya. Presencia inoportuna. Mate del estribo, o sea, ¿viste cuando te sí, está yendo? Está yendo. Sí, está, es cortesía, para amor puede ser también. Tómate el último para no irte rengo, te dicen. Encimado, o sea, te doy uno, te doy el otro, te doy el otro, te doy el otro, te doy el otro. Andate. Cansado, fastidioso, eso quiere decir. Y recién aprontado, o sea, recién preparado, te estoy esperando. Ay, qué lindo, eso me gustó. ¿Estuvo bueno? Está bueno. Voy a tener que aprender algunas cosas, porque la verdad que deseo bastante desastrosamente a veces el mate, y bueno, la verdad que me toca un poco más de consideración. Pero bueno, ¿te parece, Ana, que antes de cerrar el programa y para leer las últimas palabras finales, que las palabras finales de hoy, vamos a decir, son un poquito largas? Pero son imperdibles. Tan buenas. Ya tan las deben conocer, buenas. Pero son imperdibles. No importa. Están muy buenas. Están muy buenas. Vamos a ir cerrando entonces el programa antes de las palabras. Vamos a escuchar otra musiquita, sí, sí, y después venimos a cerrar, ¿te parece? Ahí vamos. Escuchamos a Rafael Amor, El mate lavado. Oh. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado, el mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Por más que le pongan bol, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo llamen con café, por mucho que lo remiende, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con la rueda de pared, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al de al lado pa' que se calle, la yapa le convidó, y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado, secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado, a dejarnos de atraguito las cosas que le ha contado, y es un traidor quien le paga, llevando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba. También, ¿no? Tío frío, no, agua de arriba. No, no, no. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba. Tapiero, Rafa. La verdad. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, acá estamos viendo. Acá estamos, nos hemos olvidado de nombrar algunos mates. Bueno, pero es que son un montón. Sí, se nos van a pasar, pero queremos traerlos. Mate de leche. Mate de leche, es muy rico el mate de leche. Es rico, dulce, pero bueno, es rico. Sí, a mí me cae pesadito. Y sí, hay que tomarse dos mates, tres. De albahaca, dijiste, no, con albahaca. Con albahaca, así como algunos le ponen yuyitos. Bueno, ¿no? todos los yuyitos en sí, la sierra. Hay gente que le pone cedrón, polio, peperina, todos los yuyitos. Bueno, hay, también hay gente que los lleva con albahaca y queda muy rico. Sí. Dulces los he probado siempre, no los no amargo. El amargo es como más... Yo también tomo con algarroba. Ah, mira, con algarroba. ¿Viste? Con un poquito, cuando tengo molido, mira, un poquito de algarroba, me encanta. Y se como pone... el café, hay gente que lo tome con café. Claro, también, ¿no? con café. Uh-huh. ¿Y con yema de huevo? Ah, eso no me imagino, además. No. Me parece que a el sabor debe ser... No sé, pero la vista impresionante. Le pone una yema de huevo. Porque es espumoso, ¿Pero qué hacen con la yema de huevo? ¿Le ponen una yema de huevo entera dentro no, de la masa? Ponen, no, entiendo. Pero Juli, ponen una yema y la baten con azúcar. Como cuando agregando. Toman, dice los que cantan que toman, sí, bueno, y le van agregando, le faltaría el vino, y le van agregando. Bueno, como con grapa. Pero también, tiene un aspecto impresionante. Claro, la espuma. Ah, ¿verdad? Precioso. Y con, claro, y con bebidas etílicas. Claro, bueno, tenemos que hacer otro programa del mar. Otro programa del mar, allá era. Bueno, y que voy a leer esto que está genial. Bueno, entonces, nada, nos despedimos. Nos despedimos. De que, porque estas son las palabras finales. Finales. De hoy. Es un poquito largo, pero le van a poner atención. Sí, póngale atención. Porque está buenísimo. Bueno, pero antes de irnos, vamos a leer un mensaje. Bueno, porque hay justo buenísimo. Un mensajito. Dice, con albahaca es bueno para dolores menstruales. Dice, besito, vale. Ah, bueno, así muy que bien. Bueno, está bueno, sépanlo. Para sí, después. A ver, ¿cómo es? Con albahaca, el mate es bueno para dolores menstruales. Es un detalle. ¿Quién firma? Vane. Bueno, gracias. Muy amable. Vane, dice. Listo, muy bueno, bien. Gracias por comunicarte. Gracias por comunicarte y compartir. Sí. Bueno, entonces, nos ¿vamos con esto? Vamos con las palabras. Nos un abrazo. Hasta la próxima. Para todos. Gracias. El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, ¿unos mates? Esto pasa en todas las casas. En la de los ricos y en la de los pobres. Pasa entre mujeres charlatanas y chismosas, y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales se van mate sin preguntar. En verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo, le empezás a dar mate cuando te pide. Se lo das tibiecito, con mucho azúcar, y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando un esquenuncito de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después ellos, con los años, elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, tereré, con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. La gente pregunta, cuando no hay confianza, ¿dulce o amargo? El otro responde, como tomes vos. Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de yerba. La yerba es lo único que hay siempre, en todas las casas, siempre, con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay yerba, un vecino tiene y te da. La yerba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empezamos a ser grandes. El día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solo. No es casualidad, no es porque sí.